Bueno, finalmente el viernes el Frente de Todos presentó el proyecto para, por única vez, que paguen, no se llama impuesto a la palabra, un aporte especial, las grandes fortunas en la Argentina. Y lo tenemos en línea al presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller. ¿Qué tal, Carlos? Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Gustavo? Bien, bien. Bueno, Carlos, a ver, comentanos a grandes rasgos cuáles son las características de este proyecto. Bueno, a ver, lo hablamos un montón de veces, en realidad, lo que siempre hemos dicho. Hemos buscado el punto de equilibrio entre llegar a la menor cantidad posible de gente y la máxima recaudación. Por eso arrancamos de un piso de 200 millones de pesos declarados. Insisto permanentemente con lo de declarado porque mucha gente lo pregunta, hay gente que tiene plata no declarada, hay cosas valuadas por valor fiscal y el valor real es mucho mayor. Estamos hablando de las personas que al 31 de diciembre del 2019 declararon tener patrimonio superior a los 200 millones de pesos. Uh-huh. Y ahí para arriba hay una alícuota que empieza en el 2 y llega al 3.5. Hay además un adicional por la parte de esa riqueza que se tenga en el exterior, sobre tasa que se puede eliminar si los que tienen bienes en el exterior repatrian el 30% de sus tenencias financieras. Uh-huh. Y entonces esa sobretasa se elimina. El proyecto tiene establecido 5 destinos específicos a ver, los cuales deberán ser destinados esos fondos con porcentajes asignados para cada uno. Y bueno, esos son los lineamientos fundamentales que tiene el proyecto. Es decir, es como dijimos para personas humanas, es por única vez aplica a un universo que calculamos alrededor de las 12.000 personas, esperamos un ingreso del orden de los 300.000 millones de pesos, y ese ingreso se distribuirá con esos porcentajes que el proyecto tiene asignado para cada uno de los rubros, que tienen que ver con el Plan Progresar, que tienen que ver con el RENAVAP, que es el Registro de Barrios Populares, que tiene que ver con compra de insumos médicos, vacunas, medicamentos, etcétera, que tiene que ver con apoyo a las pymes para sostener el empleo y que tiene que ver con el desarrollo del Plan Gas, generando un proceso virtuoso de reinversión de lo producido durante 10 años, que permitiría incrementar notablemente la producción de gas y también ahorrar divisas por la importación de gas que el país tiene que hacer. En líneas generales, eso es lo que dice el proyecto. ¿Cuándo se trataría, Carlos? Bueno, a ver, entró el viernes. Sí. Ahora tiene que las autoridades de la Cámara darle el giro a las comisiones que correspondan. Supongo yo que la comisión será presupuesto, porque esto es un tema eminentemente presupuestario. Uh-huh. Si es así, mi idea es convocar a la comisión en el curso de esta semana, y calculo que en 2 semanas nosotros podríamos emitir dictamen y ponerlo a disposición de las autoridades de la Cámara para que lo lleven al recinto cuando ellos estimen conveniente. Claro. No, mi pregunta está relacionada a obviamente que hay que esperar la sanción del proyecto, diputados, senadores. ¿Vos crees que se alcanzará este año para poder cobrarlo incluso? Claro, ¿cómo no se va a alcanzar este año? Yo supongo que con toda la furia se tendría que tratar muy rápido esto, sí. Porque no hay... mi plan es 2 reuniones de la Comisión de Presupuestos. Uh-huh. y producir dictamen. Uh-huh. Y luego no hay ningún inconveniente para que vaya al recinto, superadas las dificultades que están planteadas por la oposición respecto a la forma de funcionamiento, que esto excede a este tema, es un tema más global y que tendrá que ser resuelto en los próximos días. Claro. Viste que está ahí una iniciativa ahora de Juntos por el Cambio de concurrir a la Cámara. Sí. De manera presencial. Exacto. Bueno, quiero hacer algún comentario, si me permitís, también sobre eso, porque la dirección médica de la Cámara hizo un informe. Uh-huh. En ese informe dice que varias cosas, que no pueden asistir todos los grupos de riesgo, es decir, los mayores de 60 años, embarazadas, portadores de enfermedades preexistentes, etcétera, no pueden concurrir. Y también dice que textual se recomienda que el distanciamiento entre legislador y legislador sea de un mínimo de 1.5 metros. Esto incluye cualquier circulación dentro de la Cámara, dentro del sitio de reunión es imprescindible conservar esa distancia entre los participantes durante toda la duración de la misma en forma horizontal y también hacia el legislador de la banca de abajo y de arriba, por lo cual, según este informe de la dirección médica, podrían ubicarse en la Cámara 45 bancas que cumplan ese requisito y sugiere evaluar además la posibilidad de un legislador por balcón. Eso hay que resolver los problemas técnicos de que desde ese balcón se pueda hablar, etcétera, etcétera, lo que podría ampliar un poco ese número. Bueno, creo que es poco viable que esa pueda ser una solución efectiva. Sí. Me parece que hay que asumir que las reuniones virtuales han pasado todos los exámenes y son absolutamente aptas para darle legitimidad absoluta a lo que se trate, y querer entorpecer el tratamiento de esas cosas importantes recurriendo a este tipo de planteo, me parece que no ayuda a consolidar la idea de la convivencia, de la democracia, del funcionamiento institucional, etcétera. No, totalmente. Es un hecho político el que buscan, sin lugar a duda. David, ¿querés hacer alguna consulta sobre este proyecto? Sí, diputado, buenos días. ¿Qué tal? ¿Hay algún tipo de tope en los aportes o es hasta el 3.5% de cualquier fortuna? Digo, por ejemplo, que yo, Paolo Roca en la revista Forbes declara 5.000 millones de dólares. De 3.000 millones de pesos para arriba. De 3.000 millones de pesos para arriba. La alícuota es 3.5% y por la parte que tienen en el exterior, un 50% más, es decir, 5.25. Ajá, claro, o sea, sin tope. ¿Y esto recae sobre los activos físicos? De 3.000 millones para arriba, de 3.000 millones, todo el que tenga más de 3.000 millones paga 3.5 de alícuota, y si tiene una parte de sus bienes personales en el exterior, por la parte que tiene en el exterior, paga un 50% de diferencial. Pero si acepta repatriar el 30% de sus tenencias financieras, no de todas sus tenencias, porque puede tener bienes inmuebles, puede tener otro tipo de inversiones, si acepta repatriar el 30% de sus tenencias financieras, y agrego esta palabra, declaradas, porque todos sabemos que hay muchas tenencias financieras no declaradas, si acepta repatriar el 30% de sus tenencias financieras declaradas, ese diferencial desaparece y entonces paga el 3,5 por el total de su declaración. Fantástico. Bueno, Carlos, gracias y un fuerte abrazo. Chao, que te vaya hasta bien. Luego. Carlos Heller, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, la presentación entonces de este aporte de las grandes fortunas a la Argentina en el medio de la pandemia como única vez y con objetivos claros. ¿A dónde se va a destinar? Están también clarificados en el proyecto. Gustavo Silvestre en Radio 10.